la mañana, un minuto. Muy buenos días, bienvenidos a la FM Plus. Arrancamos una nueva mañana, jueves 30 de octubre, y aquí estamos, como siempre, llenos de energía, de la mejor música para la generación que lo hizo posible. Julito, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Epa, buenos días, Capi. ¡Pagan! Buenos días. Julio, que Capi me puso la cara de emoción. Así empezamos la mañana. ¿Qué hacemos? ¡Qué alegría, señores! Saludos para todos aquellos que hoy les llega la quincena. ¿Por qué la adelantan, Capi? Yo, como soy nuevo en esto, pensé que era el último día del mes. Precisamente por Julio lo real. Querían ver esa cara de alegría, Julio, y entonces nuestros directivos dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Y ahí está. Pagaron, Julio. Me parece que está... Están abusando porque, o sea, no solamente lo hacen a las 6 de la mañana, sino un día antes. Un día antes, ¿no? Pero qué cosa, Alejo, hombre. Están abusando. No hay excusa para estar aquí pendientes todos los días, hombre. Qué motivación, por favor. El problema es que en la casa también oyeron, entonces ya deben estar dándole esa tarjeta. Ya. Paola, por favor, Paola. Tómalo suave. Bueno. Buen día, Laurita, buen día, Alejo. Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Todo bien, muy bien. ¿Qué más, Alejo? Yo realmente, no, emocionado, porque la noticia musical, pues es realmente, esto es inédito, esto nunca había pasado. Esto sí es que veo aquí en El Tiempo, en sus redes sociales, en una de sus redes sociales, una foto del grupo Morat, y dice: Morat cumplirá su asunto pendiente, se presentará en el Festival Coachella 2016. O sea, realmente esto es brutal. Sí, ¿cómo le parece? Además que fue anunciado ya después de haber anunciado el cartel de Coachella hace un tiempo, como una sorpresa, como una novedad. O sea, es Morat el que llega ahora al Coachella, ¿no? Bueno, porque Coachella 2016, Julio. 2026. Es que se equivocaron ahí, dijeron 16. No, entonces no es tan especial. No, es que para mí sí lo que era espectacular era, como dice El Tiempo, Morat se presentará en el Festival Coachella 2016. El túnel del tiempo. No, yo dije eso. Pues, nah. Chimo, no, no, pero no, ¿qué pasó? Yo me emocioné porque dije, o sea, pucha, lograr eso así, inédito, eso nunca, sí, ¿no? Inédito. Bueno, si es así, déjelo así. Asuntos pendientes, su gira, y bueno, se presentará en Coachella, y también será uno de los artistas en la ceremonia que se presentará en el Latin Grammy el próximo 13 de noviembre en Las Vegas. Y ayer cerrábamos, Alejo, con la confirmación de la gira Ecos el próximo año en Bogotá, ¿no? Ayer fue el lanzamiento, sí, señor, de Soda Stereo, y la gira Ecos, que pasará por Bogotá el día 29 de mayo de 2026 también en el Movistar Arena. Ya están a la venta las boletas para los del Grupo Aval, y el 5, creo. Preventa desde el 3. Primero al 3 de noviembre. Sí. Y el 5 comienza la venta general a través de tuboleta.com. Bueno, un espectáculo que Charlie, Alberti y Zeta Bosio aseguran no se trata de un tributo ni de una película, sino de un show inmersivo que hará sentir al público como si Cerati estuviera presente sobre el escenario. Una gira que viene agotando boletería inicialmente en Buenos Aires, sí, en Argentina, y va por otros países. Y hay que hablar de Depeche Mode, Capi, también, porque hay una presentación de un documental en las salas IMAX, que vale la pena ir a verlo, porque es sobre las tres funciones que tuvo Sold Out en Ciudad de México, y hay una información bien interesante que más adelante vamos a dar. Habib Juliana Habib. No, hace su ingreso todavía nuestra querida Juli, pero ya estará ella con nosotros. Ella llega a tiempo, es cuando la mandan a Barranquilla y fuera de la ciudad, ahí sí está. Ahí sí aparece, sí. Oiga, hoy el Halloween se vive con todo en Cassette Bar con la FM Plus, y en nuestro ranking tendremos hoy las 5 Plus de Halloween, 5 grandes clásicos. Pero usted está como el sueldo, se está adelantando, eso es mañana. Mañana es 31, Julio. Sí, pero es que tenemos una fiesta de Halloween. La rumba es hoy. En cassette, claro, bar, exactamente. Entonces, la rumba es hoy, y por eso nos adelantamos con canciones que hablan de fantasmas, de zombies, de criaturas de la noche, canciones inmortales de Halloween, a propósito de esta rumba de hoy, rumba retro con música de los 80s, 90s y 2000, con premios, disfraces y mucha diversión, a la cual precisamente estaremos invitando a los oyentes de la FM Plus. Así que pendientes para que puedan ganar boletas, para que puedan asistir a esta rumba hoy a Cassette Bar. Como siempre. Oiga. Dígame, Alejo. Y en Medellín creo que el clásico también tiene fiesta, la FM Plus en Medellín de Halloween, ¿no? Qué bueno. Ahora nos contará el clásico. En un momento estaremos conectados. Desde hoy empiezan todas las fiestas. Sí, Halloween, claro. ¿No? Jueves, viernes, sábado, domingo. Eso también va en jornada continua. Uy, uy, uy. Bueno, tendremos. Y todo se llena. Todo. Todo. Sí, es el fin de semana más poderoso en la rumba en toda Colombia. Qué bien. Guillermo Novelis, cantante y líder de La Mosca, hablaremos con él a propósito de sus presentaciones en noviembre. Estará de regreso en Bogotá y también está anunciando presentación en Santa Marta. En Santa Marta. Sí, y siempre es un placer hablar con Guillermo Novelis. De su música, de los clásicos, una de las grandes agrupaciones del rock y el ska argentino, ¿no? Sí, total, y estará en un concierto de la CELAC, ¿no? Que es una sí, en Santa Marta, eso será el 8 del Caribe. El 8 de noviembre en Santa Marta, gratuito. Hay un cartel ahí bien interesante. Bueno, así que tendremos invitados especiales, como siempre, boletas, premios, la posibilidad de asistir a grandes eventos con la FM Plus, como esta rumba. El backstage, Julio, ¿qué tenemos? Tenemos una entrevista fabulosa. Ah, no, eso es para el Monchis. Para el Monchis. Con Aston Family Barrett Jr., que es el líder de la agrupación de Wailers, que también estará visitando Colombia en el mes de diciembre, y nos habló un poquito de lo que será y de que viene con los 40 años del álbum Legend de Bob Marley, que lo van a interpretar canción por canción. ¿Y qué nos anticipa Laura? Bueno, les voy a hablar de Neo, que es el cyborg que nos va a ayudar en las labores domésticas dentro de muy poco tiempo. ¿El qué? Cyborg. Pero el Neo, el Neo. El Neo. ¿Como una Alexa o qué? No, pero este ya tiene cuerpo y todo. Este es un robot. Sí, claro. Robotina. Ya lo están vendiendo. Los supersónicos. Eso es, sí, claro. Una robotina, entonces, o sí. Robotino. En este caso es un robotín, pero está chévere. ¿Sí? Sí. Es un niño, sí, wow. Sí. Yo tengo el robotino, pues, del piso. Por fin vamos a llegar a los supersónicos. Por fin. Dios mío, ¿eh? ¿Cuánto nos demoramos para llegar a los supersónicos? Todavía no hemos llegado porque los carros tienen que volar. Me quitó las palabras. Falta el carro volador, sí. Que nos lo hemos soñado desde que éramos niños. Oiga, ¿no? ¿Esa serie de qué año será? Hay que averiguar de supersónicos de qué año. Es de la época de los Picapiedra, porque de hecho eso era Hanna-Barbera. Claro, sí, claro. Los Picapiedra. Y los supersónicos, así extremos era. En el tiempo. Sí, señor. 1962, el primer episodio. Sí, como dice Alejo, William Hanna, Joseph Barbera, creadores. Se fueron a la época de los dinosaurios con los Picapiedra y dijeron, ¿y qué tal si hacemos una vuelta y nos vamos a otra generación? Como la FM Plus, vamos a hacer. Y bueno, se fueron con estos personajes. Esa está para guerra de generaciones. Sí, señor. Sí, ¿pero cuál se queda? ¿Los Picapiedra? ¿Piedra o los supersónicos? Esos son de generaciones. ¿Ah? Ese está bueno, ese duelo está bueno. Duelo está bueno. Sí, exactamente. Plantea de una, dos generaciones ahí. Lo tendremos en cuenta. Así que pendientes. Bueno, 6:10. Anticipos. Hoy, como siempre, la pasaremos bien. La invitación a no moverse, a acompañarnos en la FM Plus. Y no lo olviden. ¡Viva, viva la vida! Bienvenidos. Juliana Javier. ¡Viva la vida! En la FM Plus. 6:14 en la FM Plus. Y bueno, arrancamos con nuestro ranking. Hoy, 5 Plus de Halloween. A propósito de la rumba de la FM Plus con Cassette Bar, con grandes clásicos que hablan de fantasmas, zombies y mucho más. La rumba será en la carrera 14A número 8280 en la zona T de Bogotá, en Cassette Bar. Toda una generación. Allá es hoy. El Halloween mañana, pero la rumba es hoy. Exactamente, la rumba es hoy. Con quincena, buenísimo. Con quincena, no, Julio todavía sigue bailando. Sí, sí. Pues, perdón, Capi, se prende un mensaje. Paola, déjame la tarjeta al lado del televisor. Perdió el partido. Perdió el partido. Donde la vea. Sí, donde la. Arrancamos el conteo. Aquí está la plus número 5. Uy, qué bueno. Oiga, comenzamos con en la década, ahora que hablábamos con Alejo de Robotina y hablábamos de los supersónicos y también hablamos de los Picapiedra, hablando de televisión, en los 80s y 70s tal vez, algunas series de televisión exploraron el formato de combinar el terror con el humor. Y así recordamos familias como los Addams. Recordamos también a los Monsters. Bueno, pero bueno, ahí está. En el quinto lugar está Adam's Groove, una canción que MC Hammer hizo en 1991 para la familia más terrorífica y querida por muchos en la televisión. Los Addams, con personajes como Morticia, Dedos, ahí estaba Dedos, el tío Lucas. ¿Un personaje se llamaba Dedos? Dedos, sí. El que camina así por el... Sí, era una mano. Que solo una mano. Una mano. Pero no has visto, por ejemplo... Merlina. Merlina. Sí, esa mano. Sí. Esa serie Merlina está basada en la familia Addams. Exactamente. Ay, bueno. Tan bella, me encanta explicarle a Juliana. Cosas, a ver, el papel carbón, mi amor. A ver, Merlina, la familia Addams. Sí, sí. Bueno. Pero sí, ya tiene contrastes porque hay muchas cosas que conoce que eran de nuestra época. Claro, pero que con los padres están... Que con nosotros, seguramente para Juliana fue, ay, tan bonito ese personaje de la mano, que no sabías que venía de la familia Addams, que era Dedos. Sí. Exactamente. Pero bueno, no importa, aquí te actualizamos. Así lo haremos, mi querida Juli. Bueno, y MC Hammer, escuchemos a MC Hammer en una entrevista de la época, precisamente confesando, a propósito de la familia Addams, que para él lo importante siempre será la familia. Family should always be first. I maintain what I call a godly consciousness. In other words, never get to the point where you don't feel guilty about whatever you do, right or wrong, because once you lose that, then you got problems. Bueno, la familia siempre debe ser lo primero. En otras palabras, nunca debes mantener lo que yo llamo una conciencia divina. ¿Y qué significa eso? Que nunca debes llegar al punto en que no sientas culpa por lo que hagas, bien o mal, porque una vez pierdes eso, entonces realmente estás en líos, estás en problema. Es lo que dice MC Hammer, a quien escucharemos en el 5 con Adam's Groove. Entretenimiento con Juliana Habib en la FM Plus. 6:21, cargada de noticias del mundo del entretenimiento, noticias sobre Marc Anthony y también sobre Maluma. Llega Juli Habib y comencemos con Marc Anthony, que está, bueno, se acerca noviembre y lo tendremos de vuelta en Bogotá, Juli, ¿no? Así es, Capi, pues nuestro ídolo neoyorquino lo tendremos el próximo 13 de noviembre en el Coliseo Med Plus para hacer un recorrido por esos éxitos musicales que le han traído tanto éxito a Marc Anthony. Ya ha estado por muchos lugares del mundo recorriendo distintos países, llevando su música y todo ese coqueterío que lo caracteriza, y esta vez pues le tocó a Bogotá en el Med Plus, pero además tendrá unos invitados de lujo, estará acompañado de Jesse Uribe y Willy García. ¿Cómo le parece eso, Capi? Qué bien, qué combinado. Poniéndole más salsa y más música popular. ¿Cómo suena la popular con la salsa? Willy García, ex grupo Nietzsche, también realizando carrera con Son de Cali, grandes éxitos como solista. Ahí está entonces esa parte de salsa. En la parte de la música popular o regional, Jesse Uribe, que siempre tiene una gran convocatoria, y bueno, un poco más de salsa, obviamente, con Marc Anthony. Pero ¿cómo sonará la popular con la salsa? Bien, eso sale con todo. Sale con todo, sí. No sé. No te piache mucho, ¿no? Pues a mí me gustan ambos artistas, me parecen lo máximo, pero no sé cómo sonarán ellos dos juntos. Porque ellos no tienen canción. Jesse Uribe y Marc Anthony no tienen canción aún. Bueno, seguramente los oirá cantar alguna cosa allá arriba. Pero no faltarán algunos artistas con los que Marc Anthony ha grabado. Piso 21 de pronto podría darse, porque recientemente grabaron. Grabado con Maluma también. Felices los cuatro. Sí. Bueno, o sea, no faltarán. Habitualmente cuando se presenta Marc Anthony, la fecha será jueves 13 de noviembre en el Coliseo Med Plus de Bogotá. Siempre tiene grandes sorpresas y no faltarán en este concierto, ¿no? Así es, Capi. Bueno, y usted también me preguntaba por Maluma. Sí, Maluma que va a tener una faceta diferente muy pronto, ¿no? Ay, a mí Maluma me encanta en cualquiera de sus facetas, como papá, que habías demorado. Sí, es que me encanta, me parece divino. Y siento que ahora está muy centrado, o sea, está como que asumiendo su papel de papá muy bien establecido. Entonces, bien por Maluma, estará presentando los Latin Grammy 2025 en Las Vegas. Entonces, allí descartamos a Maluma, Marc Anthony. Porque si Marc Anthony está el 13 aquí en Bogotá y está en Las Vegas Maluma, geográficamente no se puede. Sí, no, a no ser que utilice el DeLorean así como para regresar Morad, ahora que nos dice Caro Carreta, pasando la imagen de Morad, lo que hablaba hace un momento Alejo, ¿no? Que iba a estar en Coachella 2016. Sí. No se puede. Maluma ha dicho que también está un poco nervioso porque él nunca ha asumido este rol de presentador. Y no es lo mismo pararse ahí, cantar, hacer lo que tanto uno ama, a pararse a estar, pues digamos que conduce un programa, y lo hará al lado de Rosalind Sánchez. Será en Las Vegas el próximo 13 de noviembre. Y casualmente estaba viendo noticias de Maluma y le preguntaron que si se arrepiente de alguna canción que haya hecho. Y él ha dicho que no se arrepiente de alguna canción, pero que sí luego se arrepiente de hacer ciertas colaboraciones. Eso está en investigación para ver quiénes son esos personajes que no le ha gustado. Pero él lo que dice es que no le ha gustado no porque no sean buenos artistas, sino porque, claro, él los invita por el momento de la fama en el que está esa persona, porque obviamente dos voces suenan siempre mejor que solo una. Claro. Y pues obviamente se vuelve una canción más poderosa. Sin embargo, ha dicho que cuando conoce e interactúa con esas personas, a veces se les cae el personaje, se les cae como este gran ídolo que tenía Maluma dentro de la música. Ya no les cae bien como persona. Sí. Carambas. Mm. Bueno, Maluma, tremendo compromiso ahí para presentar los Latin Grammy. Sí, ahora que lo menciona, hace poco tuvimos los Latin Billboard y ahí le correspondió el papel de anfitriona, de presentadora a Goyo. Ajá. Y a fe que lo hizo bien. Sí. Seguramente Maluma también, ¿no? Eso es un teleprompter gigante que tiene uno enfrente allá, ¿no? Yo he estado presentando algunos premios y tal. Sí. Ay, a mí nunca me han tocado. ¿Presentación de premios? No, sí, pero sin teleprompter. Ah, sin teleprompter. Porque es que la hojita en la mano me parece cero pro. O sea, subirse uno con la, o mirando el celular uno ahí, eso no está profesional. Es mirando el teleprompter al frente, pero obviamente se necesita una chispa del presentador para que haya humor. Sí, una chispa extra. Sí. Algo de malicia. Claro. Y ahí es donde apelamos y decimos, bueno, no sé qué tanta malicia tenga Maluma per se, ¿no? Él es simpático, la verdad. Yo he tratado con Maluma y hermano es muy simpático. Él es paisa, claro. Sí. Que lo conocemos, pero no le conozco esa faceta chistoreta extra. No. En su vida particular, la verdad. O sea, no es que sea el más espontáneo. Por eso es que los estadounidenses, los gringos, son tan expertos, claro, y buenos conductores de programas, porque son demasiado chistosos, tienen gracia, le sacan el lado, pero sí, claro, es verdad lo que dice Laurino. Y todo está libreteado, ¿no? Sí, no. Allá no hay. Todo está libreteado. No hay espacio para ensayo. Pero si lees tú el apunte cómico sin ser cómico, pues va a sonar como forzado. ¿Qué está diciendo, no? Pero bueno, ánimo, Maluma. Un reto grande porque al lado de Rosalind Sánchez, que también es cantante, pero que sí es presentadora. Ah, bueno, sí, ya tiene mucha experiencia. La hemos visto precisamente allí varias veces. Hablando ahorita que mencionó Capi de los Billboard, no mencionamos esa vez que Isabela Ladera, la ex de BL, estaba entregando un premio y BL estaba ahí abajo. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? No. No, pero tíranos el chisme. La pregunta es, ¿quién es Isabela Ladera? ¿Qué? Pues el video que vio usted, pues esa es Isabela Ladera. Ah, ya. Conocida. Laura vio el video. La actriz con la que estaba BL en el video, la actriz de reparto todos con la que estaba en el video. Ese, en ya, cucharita. Okay. Ya, che. Esa fue que se veía absolutamente preciosa Isabela Ladera, pero un momento incómodo después de que, número uno, ya no son nada, ya terminaron. Y que Isabela sí entró más que todo en el mundo ese de los músicos y de los cantantes, gracias a BL, y que siempre aparecía en todas las alfombras rojas acompañándolo. Ahora presenta un premio, obviamente no dándoselo a él, pero sí él abajo, esperando su premio. Bueno, un momento incómodo. ¿Y él qué cara hacía? No. ¿Cómo la miraba? No me mostraron la cara de BL. ¿Cómo así? Si vas a echar el tema, échalo completo. Pero debió ser incómodo después de ese video. De reencontrarse ahí. Puede ser. Bueno, Maluma, entonces, debut como presentador, nuevo reto para el paisa. Esto será el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas, en el Latin Grammy. Y ese mismo día, 13, estará Marc Anthony en Bogotá con grandes invitados en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Willy García, nada menos por la salsa, y Jesse Uribe por la música regional. 6:30 minutos en la FM Plus. ¡Viva la vida! Regresa en instante. Está el ranking en la FM Plus. 6:34 en la FM Plus. Hoy 5 Plus de Halloween. 5 grandes clásicos que hablan de fantasmas, de zombies, de criaturas de la noche. ¿Y por qué? Porque hoy tendremos la gran noche de Halloween en Cassette Bar con la FM Plus. Ahí estaremos, y pendientes, porque como siempre estaremos invitando a los oyentes de la FM Plus, les contaremos cómo pueden ganar boletas para asistir a nuestra rumba retro con lo mejor de los 80s, 90s y 2000, premios, disfraces y mucha diversión. En el número 5 escuchamos a MC Hammer con Adam's Groove y vamos con la siguiente posición. Plus número 4. Y en el número 4, desde España, llega Alaska y Dinarama con Mi novio es un zombie, 1989-1990, esta canción de un álbum que se llamaba Fan Fatal. Bueno, Alaska, cuyo nombre real es Olvido Gara. Y aquí está precisamente Alaska hablando de esa comparación que hace entre lo que vivió en los 80s y la actualidad. Hoy en día tenéis todo en la mano, tenemos todo en la mano. A lo mejor es mucho más inmediato, pero no sé si nos tomamos el mismo tiempo que entonces, cuando había que rastrear un libro detrás de otro para tener una visión de lo que te gustaba. No critico lo de ahora. El mundo está ahí, está en tus manos. Si tú no lo usas, es problema tuyo. Bueno, Alaska y Dinarama, número 4 con Mi novio es un zombie. En estos tiempos modernos no necesitas un radio para buscar el dial. Necesitas una buena app y RCN Radio es la app que estás buscando. Todas las emisoras, todo el contenido, cuando quieras y como quieras. Ponte en modo radio. En un mundo de mentiras, yo elegí la verdad. Elegí carne de verdad. 7 vidas. La comida por la que doy la vida. ¿Sabe qué es lo bueno de las llaves para mi negocio de DaVivienda? Que sus clientes le pagan y la plata le llega de inmediato sin importar de qué banco o billetera sean. Así que ya sabe, empiece a usarla y reciba su plata al instante. DaVivienda. Aplican términos y condiciones. Conozca las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¡Viva la vida! En la FM Plus. Laura Espinosa en Viva la Vida de la FM Plus. 6:45, un tema de tecnología el que nos trae Laura, pero nos sirve escuchar este clásico de la década de los 80 que sonaba así, escuchen. Bueno, Styx, el grupo que en la década de los 80 alcanzó los primeros lugares con canciones basadas en la ciencia ficción, especialmente con esta canción llamada Mr. Roboto. Y Laura nos anticipó que nos iba a hablar de Neo, nada menos que el robot que promete revolucionar la casa, el robot humanoide que realiza todas las actividades del hogar. Bueno, hablemos de Neo, ¿no? Sí, acaba de presentarse al mundo Neo, que es un robot humanoide, el primer robot humanoide del mundo, para ser exactos, listo para el consumidor. Está diseñado para vivir, para trabajar dentro de la casa, para hacer las tareas, para organizar horarios, incluso aprende nuevas funciones con el tiempo. Lo bueno es que él está impulsado por inteligencia artificial avanzada y reconoce voces, que eso está muy bien, porque él va a saber quién saludar, le va a... Laura, sí. ¿Quién le va a dar las órdenes en la casa? Sí, desde los niños hasta los papás, etcétera. Objetos y rostros, eso es muy importante. Recuerda además conversaciones y se va a adaptar a los hábitos diarios. Puede doblar ropa, puede traer objetos, abrir puertas, cargar mercados, acomodar la alacena. Y todo mientras se mantiene silencioso y seguro cerca de las personas. Es como la sombra. Entonces, limpiar como una aspiradora la casa, aparecen las funciones también. Sí. Bueno. Él va a hacer todas las cosas domésticas, las labores domésticas de Sherry. No sé si lava baños. Importante. No, ahí no sé que la baño. Pero sería muy interesante que lo hiciera. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden encontrar desde la reserva se puede hacer desde $200 en adelante, pero les quiero decir, tiene un costo de $20,000 o una mensualidad módica de $499. Ah, que se puede alquilar. No, se puede ir pagando a cuotas. Ah, ya. Porque lo pueden encargar. Entonces, él tiene un cuerpo flexible, está impulsado por tendones de gran precisión, se mueve en silencio, levanta peso y es muy seguro estar cerca de Neo o de Neo. Unos 80 millones de pesos, así mal contaditos. Exacto. Pero si tiene para comprarse a Neo, pues, si quiere carro y tiene moto, por ejemplo, en la casa o algo así, o varios vehículos, puede traerse un Neo. ¿Usted se traería un Neo? Un Neo carga hasta 70 kilos, o sea, sí. Es real, y es... Me versiona, es la altura del Neo, no es un robot chiquitico, es una altura de un humano. De una persona, sí. Normal. Sí. Ahora él se desplaza en el hogar, abre puertas, trae objetos, apaga luces y con cada actualización se vuelve más capaz. Entonces cada vez lo van actualizando y eso está chévere. Los envíos empiezan desde 2026 y vuelvo y lo repito, desde $20,000 o $499 al mes. Y ustedes pueden elegir entre color arena, gris o marrón oscuro. ¿Cuál de los tres? Ahí está. Neo. Oye, tiene capacidad de la batería para 4 horas, pero Neo identifica el cargador en la pared y va y se carga antes de descargarse. Wow. ¿Pueden creerlo? Muy impresionante. Tengo carga menor. ¿Y va y se enchufa el suelo? Y va y se enchufa el suelo, arrastrándose ahí por el apartamento. Ay, voy llegando. No sé, me da como impresión. Impresión, ¿no? Sí, como miedo que el aparato desaparezca ahí de repente, pero si pierda el control. Que va a subir el tema de que la gente no se va a querer casar porque va a estar el robot ese ahí. y ya como les hacen todo, pues ya no necesitan al hombre. 80 millones de pesos. ¿Cómo para... así que ya no necesitan al hombre? O sea, yo, Capi, ya no necesitamos la mujer porque tenemos anillo. Ok. Ah, sí. No, ¿cómo así? No, ¿cómo así, es diferente, Juliana? Es diferente. Porque mire que hace poquito me dijeron que no, es que las mujeres siempre necesitan un hombre al lado para que les cargue esto. Tú lo puedes hacer, pero el hombre te ayuda, así que... Entonces, listo, ya no necesito al hombre, sino que tengo el robot que te carga, te lava, te esto, te lo... ¡Ay, ya! No, te esto te no, acompaña. Te esto no. Te recarga, te no tampoco te lava. Te voy a decir. Dobla la ropa, sí, organiza eso. Los estantes, limpia el espacio, es decir, puede lavar, trapear, barrer, etcétera, y se le puede dar órdenes para que se ponga a trabajar. Bueno, él, Nio, acomódame los platos, y claro. Está ahí acomodando los trastos, mira. Claro, claro. Y está chévere. Claro. Pero la cosa es que no va a suplir nunca a los seres humanos, porque... Ah, no, pero por favor, claro que... Oye, por ejemplo, a mí me encanta abrazar, yo no abrazo a todo el mundo, pero cuando yo abrazo, abrazo. Pero una pregunta, ¿uno no puede enseñarle a Nio, ven, abracemos, tan, abrazar es esto? Leo que sí. Se puede, sí, Leo que claro. Depende de las actualizaciones que se le vayan dando a Nio, y de pronto la actualización con la que arranca la compra de Nio, de pronto no tiene abrazo, pero digamos que la tercera generación de Nio, actualización, lo permita. Entonces, déjame darte un abrazo, Nio, porque realmente lo hiciste bien, o necesito un abrazo, Nio, ¿no? Claro. Yo pensaría, ¿ustedes se acuerdan de, es que no recuerdo cómo se llama esa película? Hablando de recuerdos, precisamente, yo sí le tengo un recuerdo, porque a propósito, cuando mencionaba a Nio en nuestros anticipos, recordamos una serie del pasado que imaginó al futuro. Esa serie de la que hablamos, de William Hanna y Joseph Barbera, sí. Los Supersónicos, que vivían en el 2062, y en esa casa futurista ya existía el concepto de un ayudante robótico como Nio, pero se llamaba Robotina. Recordemos eso, aquí está precisamente. Cometín, señora Ultra, y adiós, señor Super. Oye, Robotina, ¿no te puedes ir ahora? Tienes que enseñarme cómo esquivar al contrario en el básquet. No puedo remediarlo, Cometín, es el destino de esta vieja Robotina. Siento haberle fundido un fusible, señor, pero ¿qué pueden esperar de un embobinado tan viejo como el mío? Bueno, gracias por la oportunidad. Pronto me verán en un deshuesadero de lámina. Robotina tenía sentimientos ahí. Tenía sentimientos. Sí. A mí también, mamá. Si no tuviera 6 años, lloraría. Ah, vamos, vamos. Hay que ser realistas. Yo no quiero ser realista. Yo quiero a Robotina. Robotina, ahí está. ¡Qué lindo! La película que yo les digo se llama Big Hero 6. Es como Grandes Héroes. Una muy buena película que se la recomiendo, porque además ahí está ese Baymax, que es uno de los protagonistas, que es el robot que le dan al niño, que se lo deja el hermano cuando se muere. El hermano era como un científico y resulta que le deja de regalo a Baymax, al hermanito. Y Baymax no es un robot convencional, sino que es un robot popocho. Es como un inflable, parece como un Michelin, pero es robot. Y resulta que Baymax tiene varias funciones que el niño va descubriendo a medida que va pasando el tiempo. Y por ejemplo, las funciones de Baymax eran diagnóstico médico. El man escaneaba el cuerpo humano y detectaba si le dolía algo, si tenía lesiones, si tenía enfermedades, medía signos vitales, identificaba el nivel de dolor en una escala del 1 al 10, buenísimo. Le daba tratamiento de primeros auxilios, por ejemplo, le daba apoyo emocional y psicológico. Y tenía base de datos médico. Entonces era muy chévere porque era muy completo y tenía una armadura de carbono que era cubierta resistente a balas y a fuego, y tenía propulsores de cohete que también lo hacían volar. Entonces Laura, tenía todo. Laura se queda robot. Con su Baymax, yo me quedo con mi Robotina, con su plumero, siempre estaba con plumero limpiando, piernas con patines y su delantal. Bueno, pero ¿nunca ahora... ¿Nunca vieron Grandes Héroes? No, yo recomendada. No. Sí, es muy buena, es muy buena. Es bonita. Y lindo el robot. Sí. Pero Nio, entonces. Porque antes era que siempre hablaban en esas series como: Robotina, estás aquí, ¿por qué te vas a ir? Así como tan pasado, dramático. ¿Sí? Sí. Y todo era como con esos suspiros, ¿no? Sí. Como: ¿por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué es así? ¿Por qué te va, Robotina? Está bien. No entiendo por qué me dejas. Vaca Lola. 6:55 minutos en la FM Plus. No me dejes. Estamos.